La canción es del año 1986 y fue el único número uno que tuvo la agrupación Boston en el listado Hot 100 de Billboard Magazine. Estuvo en el puesto número uno durante dos semanas por allá en ese año 1986. Amanda, Boston, y ahora pasamos a Blessed Union of Souls. I Believe. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos. Solo baladas hasta la una de la madrugada. Walk blindly to the light and reach out for his hand. Don't ask any questions and don't try to understand. Open up your mind and then open up your heart. And you see that you and me are very far apart. 'Cause I believe that love is the answer. I believe love will find a way. Violence is spread worldwide and there's families on the street. We sell drugs to children. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. El pasado jueves en la noche se presentó en la ciudad de Bogotá Alicia Keys. Posteriormente estuvo publicando los agradecimientos por el público tan espectacular que le tocó vivir su concierto en la ciudad de Bogotá. Aquí la tenemos con el tema No One. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El que está de cumpleaños hoy es el compositor de algunas de las canciones más importantes de la agrupación Little River Band. Graham Gobel nació en una fecha como esta, 15 de mayo de 1947. Vocalista, compositor, productor y miembro fundador de la agrupación australiana Little River Band. Graham Gobel compuso la canción Lady, que se convirtió en el tercer éxito del quinto álbum de Little River Band, Sleeper Catcher, del año 1978. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Precisamente la canción a la cual hacíamos referencia, Lady, el tercer éxito del quinto álbum de Little River Band, Sleeper Catcher, de 1978, conmemorando un aniversario más de Graham Gobel, ex integrante de esta agrupación australiana. Nació el 15 de mayo del 47. Look around you. Look up here. Take time to make time to be there. Look around, be a part, feel for the winter, but don't have a cold heart. And I love you best. You're not like the rest. You're there when I need you, you're there when I need. I'm gonna need you. A long time ago I had a lady to love. She made me think of things I never thought of. Now she's gone.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En Billboard Magazine y su listado del Hot 100. 15 de mayo. Del año 1982. La canción número 5 subía a un puesto, XC75309, Jenny Jenny, Tommy to Tom. El puesto número 4 descendía un lugar, I Love Rock and Roll, Joan Jett and the Blackhearts. Las 5 canciones más importantes en Billboard. Talk, 15 de mayo de 1982. Número 3 subiendo un lugar, Rick Springfield. Don't talk to strangers. El lugar número 2. El anterior número 1. Tema instrumental. Chariots of Fire. De la banda sonora de la película que lleva el mismo título, Carrozas de Fuego, Carros de Fuego. El griego Vangelis. Y a partir del 15 de mayo de 1982, Ebony and Ivory de Paul McCartney y Stevie Wonder llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 7 semanas. Es la canción número 24 de Paul McCartney como compositor en llegar al número 1 en el listado Hot 100 de Billboard. La canción está incluida en el álbum Tug of War de Paul McCartney. Ebony and Ivory fue una inspiración de McCartney al escuchar al comediante Spike Milligan decir: notas negras, notas blancas, y se necesita tocar las dos para hacer armonía. El ébano negro y el marfil blanco, las teclas que componen el piano. Aquí está ese número uno. A partir del 15 de mayo de 1982, durante 7 semanas. Ebony and Ivory, Paul McCartney, Stevie Wonder. What we need to survive together.

'cause I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold, when I was lost, you took me home, you gave me hope. When I was at the end and turned my life back into truth again, you even called me friend. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my. Put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me, you needed me, you needed me, you needed me. La canadiense Anne Murray, una canción de los 70, You Needed Me, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha estamos a 15 de mayo. El 15 de mayo de 1953 nace Mike Oldfield, compositor y multiinstrumentista y productor ganador de un premio Grammy en 1975 a la mejor composición instrumental por el álbum Tubular Bells. En 1974, Mike Oldfield compuso el tema para la película El Exorcista. Mike Oldfield ha logrado vender más de 10 millones de grabaciones y además es conocido por la canción Moonlight Shadow del año 1983, vocalizada por la cantante escocesa Maggie Reilly. Es esta, Moonlight Shadow, Mike Oldfield en Estrellas de Medianoche. She couldn't find how to push through the truth.

estrellas de medianoche. Una power ballad. Terminamos el día, lunes 15 de mayo, con esta canción. Originalmente de 1988, posteriormente se lanzó nuevamente en 1995. Melissa Etheridge, Like the Way I Do, en Estrellas de Medianoche. Is it so hard to satisfy your senses? You found out to love me. You have to climb some fences, scratching and crawling along the floor to touch you. And just when it feels right, you say you found someone to hold you. Does she like I do? Baby, tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you, attract and captivate you? Tell me, does she miss you, existing just to kiss you like the way I do? Tell me, does she want you, infatuate and haunt you? Does she know just how to shock you, electrify and rock you? Does she inject you, seduce you and affect you like the way I do? Like the way I do. Can I survive all the implications? Even if I tried, could you be less than an addiction? Don't you think I know there's so many others who would beg, steal and lie and fight, kill and die just to hold you. Like the-